¡Eso sí! Ahora le dio la costadina al feroz. No le digo. De su mirar comprendería el mal de mi corazón. Si maliciara tantito de mi querer, se me saldría un poquito de mi dolor. La costojina me da como por llorar, como queriendo olvidar esta pena y este amor. La costojina me da como por llorar, como queriendo olvidar esta pena y este amor. Por tantos días el fuego de mi pasión, comprendería la tristeza que me da cuando el recuerdo se mete en mi corazón. La costojina me da como por gritar para poder aliviar esta pena y este amor. La costojina me da como por gritar para poder aliviar esta pena y este amor. Me da como por pensar cómo hacer para olvidar esta pena y este amor.